les va? Un abrazo desde Chepes. Bien, contanos qué dejó este quinto encuentro de trabajadores de La Rioja. Mirá, bueno, lo primero que hay que decir es que cada territorio tiene sus particularidades y este encuentro asumió las particularidades de Chepes, lo cual me pareció bueno, ¿no? Digo, hubo mucha discusión sobre las problemáticas locales. Por supuesto que están sobre la mesa la situación nacional que nos une al resto de los trabajadores y las trabajadoras de la patria, el ajuste generalizado que promueve la Alianza Cambiemos del gobierno nacional, el techo a las paritarias, la no paritaria nacional docente, un montón de cuestiones que tienen que ver con tanto pérdida de poder adquisitivo como pérdida de derechos, digamos, ¿no? Con vulneración de derechos a nuestros compañeros y compañeras a lo largo y a lo ancho del país. En eso unidos, digamos. Por otro lado, lo que nos une como provincia, se habló de la necesidad de derogar el decreto Cabero, la necesidad de que, se blanquee la quincenita, eso fue un pedido de los compañeros que representaban a los empleados públicos, ¿no? Que estábamos ahí charlando, la necesidad de una recomposición salarial generalizada a todos los espacios, digamos, a todos los trabajadores de la provincia que hemos sufrido pérdida de poder adquisitivo más que notoria en los últimos tiempos, digamos que no se condice con los aumentos en las tarifas, en los servicios, y por supuesto en las diversas canastas, la de alimentos, la escolar, etcétera. Todo eso estaba ahí, y también estuvo la problemática específica del hospital de Chepes, por ejemplo, la problemática específica de los caminos en Chepes, ¿no? Hay rutas nacionales por un lado y por otro lado caminos que son responsabilidad de la provincia, que son caminos de tierra que tienen que recorrer nuestros docentes, por ejemplo, no solo los docentes, la ambulancia del hospital también, y los vecinos que habitan esos territorios. Caminos que hay que recorrer para llegar a los puestos del interior del departamento, ¿no? La construcción de un verdadero federalismo implica la construcción de infraestructura para que las personas que viven los puestos del interior más profundo puedan circular con seguridad, digamos, evitando accidentes que muchas veces se producen justamente por el mal estado de los caminos, y con la frecuencia que deseen y necesitan. Así que eso también estuvo en la mesa como uno de los problemas que tenemos hace mucho tiempo, no nuevo, pero que hay que seguir peleando. Después salieron otras cositas, ¿no? Pero eso fue conformando una especie de como vamos a decir así, de programa. Dos personas quedamos en juntarnos hoy justamente a la noche para redactar ese programa en base a todo lo que fueron diciendo los compañeros y las compañeras presentes, y eso después se lo vamos a acercar a las distintas representaciones que estuvieron en la reunión de ayer a las 9 de la mañana, que fue en el edificio de Cáritas de la parroquia Inmaculada Concepción de nuestra ciudad de Chepe. Y lo otro que te quería contar, que es interesante, es que por las mismas particularidades de cada territorio, este tipo de articulaciones no son iguales en todos lados. Por ejemplo, en la ciudad capital de La Rioja, sabemos que por un lado está la multisectorial, nosotros como parte de FERCOA y CETEP, participamos en La Rioja capital de esa multisectorial, hay compañeros nuestros que están allí. Y sabemos que en La Rioja capital, por otro lado, se conformó una especie de intersindical o algo así, en donde participa MP y otros gremios. Aquí en Chepes, en cambio, estamos juntos, digamos, FERCOA-CETEP, AMP. Incluso me llamó mucho la atención la presencia del delegado en Chepes de UPCN. Estuvo presente en la reunión. Estuvo presente un representante de SIDUNLAR, el sindicato de docentes universitarios de La Rioja. Y estuvo el delegado de ATE en Chepes, un delegado de ATE chilecito. Los compañeros de ATE Felipe Varela, bueno, no pudieron estar presentes, les comunicamos, pero no pudieron estar presentes porque tenían por razón de trabajo, digamos, tenían que ir a Mendoza por razón de trabajo. Pero la verdad que fue una tiene esa particularidad, ¿no? Y vamos a ver cómo se comporta con el transcurso del tiempo, porque capaz que, viste, a veces desde arriba le dicen no, ustedes no vayan más ahí, porque acá nosotros estamos, arriba estamos peleados, así que abajo no se junten. una cosa así, eso puede pasar. La actitud de Fercoa ha sido muy abierta en ese sentido, hemos hablado con nuestros compañeros y compañeras que están a cargo de la dirección a nivel provincial del espacio, y hemos tenido un diálogo que llegamos a la conclusión de que tenemos una actitud abierta, porque la unidad del campo popular es una condición sine qua non para derrotar a una derecha que se está que ha aprendido lecciones históricas, que sabe que ha aprendido cómo enfrentar a la diversa forma que asume el progresismo a lo largo y a lo ancho del continente latinoamericano, una derecha que no se la puede digamos subestimar, y que el único reaseguro de que en el 2019 haya un giro que nos convenga a los trabajadores y a las trabajadoras es que el campo popular se una, ¿no? Bueno, esa unidad después tiene su disputa interna, que eso es razonable, está bien que así sea, digamos, que haya internas que tensionen, pero que no rompan, ¿no? Que tensionen porque, bueno, no todo lo que estamos dentro del campo popular queremos llevar el proceso en la misma dirección. Tenemos a veces distintas miradas sobre el a dónde hay que ir. Claro, y cómo llegar. Y también, claro, y cómo llegar, exactamente. Y en esa discusión aparece también esta cuestión de no andar sacándose, cuentas viejas, porque si no, la unidad no dura una semana, digamos, ¿no? Porque, bueno, eso uno podría decir, sí, vos la otra vez estuviste con tal, o le firmaste no sé qué cosa cuál, digamos. Y entonces, cuando empezamos así, vamos a reducir el espectro de la unidad a un nivel que no tiene posibilidad de triunfar, digamos, en pocas palabras, digamos, resumiendo. Entonces, triunfar, que por ahí uno piensa en triunfo de distinto tipo, un triunfo, digamos, como puede ser el de frenar determinadas políticas que en este momento están haciendo mucho daño, ese es un pequeño triunfo interesante. Otro triunfo interesante sería torcer el rumbo, para lo cual creo yo que es inevitable el cambio de gobierno, digamos, ¿no? No creo que este gobierno tuerza el rumbo forzado por la movilización popular. Creo que la movilización popular en todo caso puede frenar determinadas políticas y después pelear por el cambio de gobierno, por lograr que en la siguiente etapa no estén ellos, digamos, sino que esté un gobierno popular lo más cercano posible a los intereses verdaderamente, a los verdaderos intereses de nuestro pueblo, ¿no? Eso, bueno, también depende no solo de nosotros, sino del momento histórico que vive el país. El país está compuesto por 44 millones de personas y lo que llegamos nosotros, o el rumbo que tomamos, es el fruto de la complejidad que está dentro de eso, ¿no? No nos podemos imaginar de que un grupo pequeño de personas puede llegar a darle rumbo solo al país, ¿no? Claro. Entonces, por eso yo creo que es importante pensar en que siempre en esto los objetivos no son ahora, no son de máxima. Uno no pierde la utopía y el deseo de llegar a lo mejor de lo mejor, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? A un sueño de una patria verdaderamente liberada, emancipada, que esté libre del poder burgués que oprime a las clases trabajadoras de las más diversas maneras. Mientras tanto, uno sabe que lo tiene que ir avanzando de a pasitos y que tiene que pensar siempre en términos humanos, ¿no? Buscar la forma de que los compañeros y las compañeras que de trabajadores y trabajadoras vayan ganando en derecho paso a paso, vayamos ganando en derecho, vayamos conquistando paso a paso lo que sabemos que nos corresponde y así. Ramiro, sí. ¿Han puesto algún tipo de fecha para un nuevo plenario o algún tipo de acción en lo inmediato? Sí, para el 20 de marzo habría un siguiente plenario. Este plenario no pudieron participar algunos que se habían comprometido a venir por tuvieron problemas en el viaje. Hubo gente que viajaba de Chilecito y de otros lugares que no pudieron asistir. Entonces se volvió a convocar para un plenario el 20 de marzo y es muy probable que yo pienso que la primera acción va a ser, va a haber dos como dos acciones de acá el 20 de marzo, me parece. La primera es que en una vez escrita el acta, vamos a decir así, de la reunión, el, como si fuera una, esa especie de programa, va a haber que hacerlo público. Y dando conocimiento a la población de la existencia de este espacio que nos estamos convirtiendo aquí en el departamento de Rosario de la Peñalosa, y poniendo sobre la mesa lo que estamos viendo que hay que transformar. Y son críticas fuertes tanto al gobierno nacional como provincial, ¿no? Hay cosas que tienen que ver con el funcionamiento de los dos estados. Bien. Y la segunda cuestión es el acompañamiento en la lucha, digo, que ahora le toca a los docentes la disputa. Bueno, uno espera, veremos cómo se dan las cosas, pero uno espera que esto también produzca algún tipo de resonancia dentro de este espacio, ¿no? O sea, que se acompañe a los docentes en su lucha y que se acompañe a los distintos sectores de del mundo del trabajo cuando salgan a la calle a hacer algún reclamo, cuando eso en cuanto pase, ahí tiene que estar este espacio multisectorial, ¿no? Exactamente. Bueno, Ramiro, muchísimas gracias por este contacto con Noticias con Mate. Bueno, un gusto hablar con ustedes siempre, un abrazo ahí a todos los compañeros y las compañeras de Radio Voces. Un abrazo ahí para el sur de nuestra provincia.